una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba a mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos sus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas tardes, noches o madrugadas, mis queridos amantes del cine y de los snacks. Nos encontramos en esta velada de La Mantequilla de Tucanguil aquí en Radio Casa de la Cultura, con ni más ni menos que el retorno del hijo pródigo, diría yo, de La Mantequilla, hashtag mantecos. Pues nos acompaña como siempre Salvatore Delpi, a mi izquierda, quien les habla, esa voz angelical, la voz de oro de Ecuador, tal vez dirían algunos, Asper Abdo, y aquí abajo mío, aquí al otro lado tenemos al genio, al clásico abogado, amante del cine y de los snacks, nuestro querido Chester. ¿Qué dice Chester? Hola Asper, qué gusto, Salva, otra vez de regreso aquí, como el loco, he vuelto. Ha vuelto. Volviste. Este ahora. Salazar del Pozo, mijo. No, ¿Y ahora qué hablaremos? ¿De qué hablaremos? Hoy venimos, les recordamos que la última vez pueden ir a escuchar el podcast. Ahí pueden buscarnos en nuestros videos o pueden buscar directamente en la Casa de la Cultura. Ahí está mi sapo sonando. Pueden ir a buscar nuestro primer capítulo con Chester, que fue nuestro capítulo de abogados y avionetas, donde hablamos de, obviamente, abogados y de avionetas, porque aquí Chester es abogado de profesión, pero piloto por, ¿cómo se diría? Pasión. ¿Por qué? Pasión. Por pasión. Para hacer la rima, pues. Tenía otra palabra para hacer la rima, abogado por profesión y piloto por vocación. Por vocación. No. Eso, vocación. No, ya. Muy bien, no estoy siguiendo por el camino de la rima. Entonces, hoy vamos a hablar en esta ocasión de algo que a Chester le ha marcado su vida, así como su nombre Chester marcó su vida, diríamos algunos que marcó sus redes sociales, la serie Better Call Saul, o mejor llamemos a Saul, supongo que será la traducción. Ya que pueden seguir a nuestro buen amigo Chester en @BetterCallChester. Después daremos más información de sus promociones y todo, para que le haga 2x1 en, yo qué sé, en risas. Eso. Entonces, sí, bueno, hoy vamos a hablar de Better Call Saul, esta serie. Cuéntanos un poquito más de la serie, Sala, vos que te has visto ya casi todo, ¿no? Todo. Claro, yo estoy al día en la serie. Justo ahora, este fin de semana, acabé de ver la quinta temporada. Y bueno, no, la serie, precisarlo, ¿no? Para que tal vez los que no saben mucho o no han oído mucha de ella, es una precuela de la gran Breaking Bad, ¿no? Aquella legendaria serie que está en las 10 mejores series de la historia, Breaking Bad, con el gran Walter White, ¿no? Entonces, Better Call Saul nos cuenta, bueno, se enfoca en el abogado, ¿no? Quien fue en la serie Breaking Bad, quien fue el abogado de Walter White, es decir, Saul Goodman, ¿ya? Entonces, la serie nos cuenta más bien ya su historia y sucede antes, se da antes de los sucesos de Breaking Bad, ¿ya? Entonces vemos un poco cómo se forjó la carrera de Jimmy, bueno, que de hecho Saul en esta serie se llama Jimmy, ¿no? Ese era su nombre anterior. Eso creo que nunca lo llegamos a saber en Breaking Bad. Nos cuenta sobre la vida de él, sobre sus problemas familiares, cuáles fueron las cosas que lo marcaron. Y finalmente, más avanza la serie, vemos que fue, que justamente el objetivo de la serie es contarnos cómo llegó a ser Saul Goodman, ¿no? Este abogado con métodos un poco antiortodoxos, diría yo. y bueno, él, digamos, es el abogado del pueblo, ¿no? De los rezagados, así. Atiende casos bastante peculiares. peculiares y tiene, como les digo, métodos bastante cuestionables, ¿no? Entonces, eso es un poco en líneas generales de qué va Better Call Saul, ¿sí? El primer episodio de la serie se estrenó en 2015, ¿ya? Más exactamente el 8 de febrero, y está en su totalidad en Netflix. Hasta ahora tenemos 5 temporadas. Va a haber una temporada más que se prevé que sea la última. Y eso, estamos a la expectativa, ¿no? De ver qué más nos trae esta gran serie. Entonces yo quisiera saber, el Chesty, ¿por qué, estimado abogado Chester, por qué escogiste esta gran serie? Tuviste un muy buen criterio, diría yo. ¿Por qué la escogiste para tu retorno a la mantequilla después de tanto tiempo? A ver, yo creo que después de Breaking Bad, primero, para mí Breaking Bad, mi primera serie oficial en mi vida. Yo soy de los que, a los que les bulean que por qué no vio Friends o cosas así, o cualquier otra saga, yo no vi. Entonces, para mí, Breaking Bad fue la primera serie que en realidad lo vi. Compré los DVDs originales, o sea, lo seguí realmente, lo que es la, no sé, el arte de seguir una serie. Lo veía con la familia, entonces era algo religioso, o sea, verlo en tal hora, tal temporada, etcétera, etcétera. Breaking Bad genera un impacto tan fuerte en mí, y yo creo que mucha gente, que en mí despierta una emoción por cada personaje, desde la música, los soundtracks de la serie. Y al final, ese final tan, muchos lo han criticado, otros lo han alabado. Ajá, dicen como que es un final espectacular. Te deja ese sabor, algunos sin sabor, otros con un buen sabor. A mí me dejó con un excelente sabor, pero un sabor de que quiero más. Y es por eso que es el genio de Vince Gilligan, el creador de todas estas series, que deciden continuar con esto. Y es por eso que yo, sin duda, estaba esperando con el canguil en mano que se estrene la serie y poder entender cómo se hace una serie aparte, pero totalmente conectada, así como la película Babel. No sé si alguna vez lo vieron, pero esas historias conectadas que al final no tienen sentido, pero al final se une todo y entiendes tantas cosas a detalle. Y es por eso que Better Call Saul para mí ha sido una serie espectacular, con sentimientos altos, bajos, emociones increíbles, y representa esta serie, representa a Saul Goodman, claro, sí, como el abogado parlanchín, el abogado del pueblo, como dijiste, el abogado de las minorías, y también como un abogado tramposo, así como el abogado de tramposo. Me gusta más la terminología flexible, me gusta más. exacto, pues sí, exacto, y claro, empezar de Jimmy McGill, que es el nombre de él en la serie, el nombre real del abogado, y su transformación a Saul Goodman es espectacular. Una serie que te deja loco, muy chévere, muy buena, sobre todo los primeros capítulos, él cómo logra conseguir los clientes, a veces, y muchas veces cometiendo cosas inmorales, cosas que no se deberían hacer, pero él tenía su auge económico, luego se quedaba en cero, luego conseguía clientes, y así, unos altibajos que le emocionan al espectador, al que está viendo la serie, y hay tantas cosas de hablar de esta serie. Total, yo creo que el trabajo en el personaje de James McGill, de Jimmy, es más que todo, y bueno, yo vi la primera temporada y me vi el inicio de la segunda hoy por la mañana. Me quedé en el capítulo en el que recibe su Mercedes cuando está en el nuevo trabajo, y como que y la china le ve como un odio, la china del donde tenía la oficina anteriormente. Entonces sí. Yo me quedé impresionado con lo bien trabajado que está el personaje, porque claro, lo que tú comienzas a ver es, ya sabes que existe Saul Goodman y Better Call Saul, es como todo este asunto de cómo llegamos, como dice Chester, de Jimmy a Saul, cómo llegamos de uno al otro, y te va echando pedacitos así como en blanco y negro del futuro, del pasado, bien a lo Breaking Bad, con un estilo propio, ¿no? Y yo creo que lo más interesante para mí del desarrollo de este personaje y cómo de alguna manera va perdiendo fe y el por qué hace las cosas, las motivaciones del personaje es como que un montón de cosas lo hace por amor. Está claramente enamorado de la rubia, de la... ¿cómo se llama? Kim Wexler. De la Kim Wexler, está... Y es como, o sea, claro, el man va a este trabajo y el man le dice... En ese momento dices, qué animal... Le dice como que, ¿y qué posibilidad hay entre tú y yo si aceptas el trabajo? La man, no depende para nada de eso. Y el man como que, ¿saben qué? No quiero el trabajo, me voy. Okay. Es espectacular. Y la riña que hay entre él, o sea, Jimmy McGill, y su hermano, Chuck McGill. Es brillante. Que comparas a un señor que no sé si le duplica la edad, pero sí es muy mayor a Jimmy. Como 10 años fácil, ajá, o sea. Yo hasta pensaría más. Y ver a Chuck McGill como un célebre socio fundador de un estudio jurídico gigante, como un socio fundador de un estudio jurídico importantísimo de la localidad de donde se desarrolla la serie, con lujos, con trajes, con chofer, con asistente, y ver la comparación de su hermano menor, que prácticamente por las decisiones de su vida, desorganizado, impuntual, le ha tocado prácticamente ejercer el derecho de puerta a puerta de manera informal, formal, pero muy diferente al giro del negocio de su hermano, ¿no? Claro. Pero ahí también ves yo leo cierta parte de humanidad que le dan al personaje justamente de Jimmy. Jimmy es un tipo que bueno, primero uno le ve y trabaja, o sea, en el primer caso, digamos, grande, porque es el que vino, esconden la basura para agarrar los restos de los documentos que estaba destruyendo este sandpipe. Entonces, uno dice como que tú no te imaginas ni al Howard, ni a la Kim, ni a nadie de los abogados, digamos, top, haciendo eso, ¿no? Nadie se raja al punto que se raja Jimmy por sus clientes. Eso sí. Y eso se ve toda la primera temporada y inicio en la segunda, cuando hace videos con este man, con el que tenía el Hammer. O sea, es terrible. Le agarra y le hace un video pseudoporno a este man, básicamente fabricando evidencia, como decía la Kim. Claro. Entonces... Es terrible. Chester, tú no harías eso por mí, si yo fuera tu cliente, te digo, ¿sabes qué? ¿Qué tan flexible eres en ese sentido? Entonces, bueno, lo que te decía, Salva, el trabajo para mí en los personajes es interesante en ese sentido, ¿no? Cómo te dan este toque de humanidad a Jimmy siendo un tipo humilde, y cómo te dan el toque de abogado rico que solo se preocupa del dinero, así como que le dicen te pago tanto por esto, y el Jimmy al inicio le dice como que prefiero como que ahogar este caso que dártelo a ti. Ajá. Al Howard, porque al final sabe que él va a trabajar mejor así tenga menos recursos. Y hablando de eso del lado humano que dices de Jimmy, hay que recordarse estos episodios, si los viste, cómo logra salvar a los gemelos, ¿no? De que Tuco los liquide. Él logra evitar que Tuco, porque, bueno, para los amantes de Breaking Bad, ustedes tienen a Tuco en ciertos momentos de la serie. Van a ver algunos personajes que van a encontrar, que van a ir saliendo, ¿no? A lo largo de las temporadas. Y en la primera está Tuco, y pasa algo, ¿no?, en esta primera temporada con unos gemelos que con los que estaba trabajando Jimmy, Saul Goodman, y en medio del desierto logra salvar que Tuco, un personaje tan impulsivo, tan explosivo, tan dominante, por así decirlo, ahí muestra todos sus talentos, ¿no? Saul Goodman de negociador, de buen abogado, y logra evitar que los maten, ¿no? Entonces ahí veíamos la preocupación de Saul Goodman por sus clientes, por quienes habían hecho equipo con él, y eso es un aspecto interesante, ¿no?, del personaje, y como un poco decía... Bueno, estamos teniendo problemas técnicos con nuestro querido Chester, realmente no se le escucha, así que volvemos después de esta canción, vamos a mandar un soundtrack de Better Call Saul hasta que arreglemos esto, ya venimos. Estamos de vuelta, esperamos que hayan disfrutado de este soundtrack de Better Call Saul, parte de la banda sonora, como mencionábamos, que es elegante, como nos gusta decir aquí. Chester parece que ha solucionado sus problemas. Y nos estaba comentando justamente, Chester, ¿qué tan flexible moralmente es la abogacía, no solamente la tuya, la abogacía en este país, por ejemplo? La abogacía. Con tilde en la I. Como dice. Aquí en el país es complicado, es bien complicado, pero yo creo que bien dicen que desde la casa empieza todo, y la moral, la ética que lleva un abogado ya en su sangre es digamos la raíz para cuando venga el conocimiento adquirido en la universidad y la experiencia ya en lo profesional se mantenga encarrilada. Hay gente que no ha tenido esa oportunidad, digamos, de llenarse de moral, de principios, y es por eso que han visto los escándalos que hay, y también esos de, no, yo conozco un abogado que te ahorra esto, yo conozco otro abogado que te hace esto, pero en definitiva es complicado, hay de todo, hay muy buenos profesionales con una moral intachable, y hay otras personas que se han saltado ciertos pasos, pero luego llegan las consecuencias, así que es cuestión de tiempo nomás. Es cuestión de tiempo, compañeritos. Es importante, es interesante lo que dices, esto de las consecuencias y de que un abogado sea intachable, porque eso vemos en Saúl, ¿no? Vemos que Jimmy, yo lo que pensaba antes del programa es que Jimmy es un personaje, yo creo que tiene un corazón noble, ¿no? Ves que es un good guy, un buen chico, pero... Goodman. Goodman, un goodman. De ahí lleva todo, ¿no? Tenga en cuenta que de ahí llega todo, ¿no? O sea, es a propósito ese apellido. Claro. Todo es estratégicamente hecho para la persona que lee, o sea, el cliente en la serie, ¿no? Que lee, dice Saul Goodman. Entonces... ya para un anglosajón, digamos, ya entiende que es algo bueno de por sí, de entrada, así sin conocerlo, inclusive. Total, por eso cuadra. Imagínate, Better Call Chester y te pones Chester buen tipo. Chester buen tipo. Ya la traducción ya se berrea un poco. Sí, Hay que encontrar la traducción perfecta. En todo caso. Sigue, Salina, sigue. Quería contarles eso, como les decía, va pasando esto, ¿no? Tenemos a Jimmy que se empieza a meter a ratos ya en situaciones turbias, con carteles, muchas cosas, ¿no? Y vemos que hay un punto, por ejemplo, en la temporada que acabé de ver, que lo llaman, ¿no?, estos señores del cartel, y él tiene que ayudarles a sacar a una persona de la cárcel. Y ya después Jimmy no quiere eventualmente evitar las relaciones con estas personas. pero ahí queda, ¿no? Que una vez que te metes en estos mundos turbios, como ellos vieron, los del cartel vieron que Jimmy, Saúl, hacía un buen trabajo, seguían necesitando de él, seguían llamándole, y ya le decían, por poco imponiéndole, decían, ya eres amigo del cartel. O sea, en otras decían, ya te metiste con nosotros, no puedes salirte, ¿no? Entonces, eso es algo que es interesante, ¿no? Que te muestra la serie, como dice el Chester, una cosa es ser un abogado intachable, y eso también te protege a ti, ¿no? De ahí meterte en negocios o en casos que a la larga te van a acabar perjudicando en un momento u otro. Yo entiendo eso. Muchas veces hay gente que se opone a que, por ejemplo, a algún delincuente o a alguna persona que ha cometido algún delito, presuntamente ha cometido un delito, hay gente que dice, no, ese abogado, ¿por qué le defiende? Es otro mafioso. Y no necesariamente. Hay abogados muy respetables que defienden a sus clientes. Obviamente, si es que a mí me tocaría defender a alguien que me ha declarado, que ha confesado algún delito, pues mi trabajo como abogado no va a ser mentirle al juez y decirle que es inocente, sino decir que efectivamente se ha cometido el delito, pero mi trabajo va a ser buscar la pena menor, buscar la afectación menor ya a tu cliente, a la persona que merece una condena. Claro, es todo el dilema de House, por ejemplo, cuando tienen un dictador africano en la cama muriéndose y dicen como que salvar o no al genocida, pero tu trabajo como doctor es salvarle independientemente de lo que haga esta persona con su vida. Correcto. Igual como abogado tienes que... O sea, todo el mundo tiene derecho a esa asesoría legal que te proporciona un abogado. ¿Y quién es Jimmy McGill para denegarse? Ahí está. Claro. Claro, para cerrar el primer segmento, Chester, sabes que yo noté algo peculiar, al menos de la primera temporada, y bueno, que después también esté en Breaking Bad, es que Jimmy tiene a este tipo que hace todas las cosas por él, las cosas que no necesariamente él puede meterse, que es Mike, el Mike Ehrmantraut. Ehrmantraut, sí, ese señor. ¿No? Y que todos le conocen por Breaking Bad, ¿no? Claro, que a mí me parece chévere, igual que desarrolle, y no solo el personaje de Saul, porque igual... Es duro hacer 5 temporadas solo de un personaje, sino también la psicología propiamente de Mike, de por qué el man a la final es un tipo, es como un mercenario. Le contratan para este trabajo y hago mi trabajo, y de ahí, ¿sabes? Es como en el inicio, ¿no? Cuando le va y le roba el 1.600.000 dólares de esta pareja a los Kettleman, y el man le trae y le dice, ¿por qué no te fuiste con la plata? Porque me contrataste para que haga este trabajo, te traigo mi trabajo y yo cumplí mi parte, y de ahí tú verás qué haces con la plata. Exacto, un profesional cuadrado que Exacto. cumple y se va. Y a veces uno dice, qué actitud tan fea que tiene él, qué como que te genera pesadez. Y uno a veces hasta le insulta en muchos capítulos. Pero yo más bien prefiero decir cuánto daño le han hecho. ¿Cuánto daño? Que sea así ese personaje, ¿me entiendes? Y claro, te das cuenta cómo él sabe disparar, sabe inteligencia, sabe, se da de quiños inclusive, y es un señor ya de la tercera edad. Pero cuando le topan a la familia de él, es su talón de Aquiles. Es su kriptonita. No olvidar que solo, bueno, es mercenario y todo un profesional, pero también es abuelo, ¿no? Y ahí se ve lo que decía el Asper al principio, que en general esta serie trata muy bien la humanidad de los personajes, ¿no? No tienes personajes de un solo color que digamos, este es malvadísimo, pero también ves su lado humano. Entonces ves que, como dice Chester, Mike tiene su talón de Aquiles, que es esta nieta, ¿no? Y ahí vemos cómo él se preocupa por la nieta, le cuida a la nieta, le cuenta cuentos para dormir. Entonces, eso es algo ya ampliando, ¿no? Igual muy bien logrado de la serie, ¿no? Como estamos frente no tanto a buenísimos y malísimos, pero frente a seres humanos, ¿no? Sí, claro, exacto. Sí, o sea, me gusta que te relaten todos estos traumas, igual con lo que se murió el hijo, el Mati, el hijo de Mike, lo que se muere el Marco, que marca brutalmente la psicología de Jimmy McGill en ese momento todavía. Cuando se muere Marco, que era como su amigo, con el que iban, hacían travesuras en los bares, como quien dice, las pequeñas estafas. Entonces, a eso digo yo, Chester, tú tienes un Mike, tienes un hombre de confianza que le dices, oye, anda a la Contraloría y sácame esto, y que nadie se entere, así como, ¡track! No todavía, honestamente no, y espero solo tener un mejor amigo, un mejor colega, te juro, pero sí tengo a alguien que puedo confiar, que me represente en algo. Puedo pedirle a alguien que tengo que vaya en nombre de mí a pedir algo, que reciba dinero en nombre de mí para algún pago de algún cliente o hay que pagar alguna otra cosa, esas cosas. O sea, sí hay un hombre de confianza, sí. Sí, es necesario un hombre de confianza en su profesión, dígate esto, ¿no? Uno no puede multiplicarse. Y peor... ¿A quién se le cuenta los miedos? ¿A quién se le cuenta los...? Porque a veces esta profesión te estereotipan como un hombre poderoso, un hombre que se sabe todas. Claro, claro. Y ese estereotipo no, está presente igual. Imagínate... nos ven como hombres poderosos, pero somos al igual que seres humanos como todos, que hay casos que nos afectan, un divorcio con hijos menores, un asesinato, afecta mucho. O sea, hay que mantener una sobriedad, pero a veces es inevitable en estos casos, y uno sí se afecta con... Diga. Es como decía Marco, el amigo de el amigo de Jimmy antes de morir le dijo, ¿cómo? ¿Eres abogado? ¿Y no eres rico? Algo estás haciendo mal. Y ahí sale este asunto, ¿no? Porque hay esa visión del abogado poderoso, y hay muchos abogados que no necesariamente, o sea, digamos, viven de su profesión, pero no necesariamente se entierran dinero abajo de su casa, o sea... Al inicio, por ejemplo, tú decías que mi usuario de las redes sociales es Better Call Chester, igual que Better Call Saul. Y sí, porque muchas veces me he sentido muy identificado con él. No en la parte antimoral, no en la parte de la viveza criolla que él tiene, sino en las cosas personales. Por ejemplo, cuando él tiene esta afinidad con las viejitas del bingo. Lo máximo. Entonces, eso de ser uno más, de acoplarse, la actitud camaleónica que tiene Saul Goodman es parecida a la mía. Es decir, no importa estar en tremenda oficina del hermano en McGill, en el estudio jurídico con todos los ejecutivos y los abogados corporativos, y él luego está prácticamente parqueado su Chevrolet de Steam, su Suzuki Steam, que se cae en las puertas en una cárcel para defender a un preso que había cometido un delito. O sea, esa capacidad maleable, adaptable, camaleónica, que yo le llamo, se parece mucho a la mía, y eso es algo que rescato de Saul. Ahí está está logradísima la identificación al espectador, imagínate, Salva. Qué cosa, claro. Sí. Total. ¿Sabes, Salva, quién no tiene identificación con el espectador? Yo creo que tal vez me estás hablando de los publicitarios. Exacto, ellos no se identifican con nadie, pero aquí les va. Volvemos después de estos mensajes. La mantequilla de Tucanguil ya vuelve después de estos mensajes. Bueno, no te despegues, que se te quema. La mantequilla casi se te quema. Volvemos justo a tiempo. Wow, eso fue irrealmente rápido. Y estamos de vuelta. Esos fueron los publicitarios aquí en Radio Casa de la Cultura 940M. Nos sigue acompañando en esta humilde, pero importante edición de La Mantequilla de Tucanguil. Aquí nuestro especial Better Call Saul, acompañado de nuestro, no voy a decir doctor en derecho, pero nuestro abogado preferido. Si algún día tenemos líos legales por copyright o algo nos reclaman, obviamente hablaremos con Chester. No, pues. También se puede representar a las inversiones, constitución de compañías, las cosas positivas. El abogado no solo aparece en las cosas negativas. ¿Qué pasa? está bien, sí. De hecho, ya hablaremos, Chester, porque vamos a hacer unas cosas turbias de impuestos con la mantequilla. No. Ahí sí. Te refiero al SRI nomás. Está bien. Tal vez nos constituyamos como compañía, quién sabe. Vamos a ver qué hacemos con la mantequilla de Tucanguil. En todo caso, seguimos hablando aquí de Better Call Saul y por extensión, obviamente, de Breaking Bad. Yo creo que bueno, hasta donde yo he llegado en Better Call Saul, los dos personajes principales serían Saul Goodman y Mike, que se desarrolla mucho la psicología de estos dos. Para llegar, el problema que yo tengo es, me han dicho que uno llega al final de la quinta temporada y no llega, o sea, yo creo que el inicio, o sea, más bien el final de Better Call Saul tiene que ser cuando saluda con Walter White, o sea que ahí se cierra, ¿se entiende? Sí, pero ya te digo, Vince Gilligan ha sido un maestro para marear, porque uno espera unas cosas, el típico final feliz o el inicio que ya te une, no te la deja tan fácil, te hace pensar mucho, te hace frustrarte hasta un punto donde te come cemento y dices, ¿por qué? Debería ser así, y ya cuando viene esta escena, porque tú ya estás esperando esa escena, ojo. Claro, es que uno dice como que, o sea, yo quiero saber la vida del abogado hasta el momento en que conoce a Walter White, porque ahí ya sabemos lo que va después. Entonces, claro, yo paso esperando que en cierto punto, por ejemplo, ahorita en el capítulo 2 de la temporada 2, se habla de Tuco Salamanca. Primera vez que es mencionado un personaje importante de Breaking Bad, que es Tuco Salamanca, que era este varón de la droga de esa zona. Y es mencionado por primera vez por Mike, cuando habla con Ignacio, que era el man que robó las tarjetas de béisbol. Unas historias tan random, pero que te gusta escuchar, porque al final vas juntando los cabos sueltos, vas uniendo cronologías, dices, si en este momento pasaba esto, ¿qué estaba haciendo Walter White en ese momento? Exacto. Y sabes que también es una montaña rusa de emociones de esta serie. No te voy a mentir que después de la primera temporada se vuelve un poco aburrida. No sé, eso pasa generalmente en todas las series, pero se vuelve aburrida. Quien no tiene la emoción de Breaking Bad, más bien dicho, voy a ser un poco políticamente incorrecto. Si no has visto Breaking Bad, te va a parecer aburrida ver Better Call Saul. Claro, es que no tiene sentido verla, es como... No vas a encontrar un sentido. Claro, es que es como si te dijera, bueno, para retomar lo que hablabas de Friends antes, no sé si sabías de esto, Chester, pero de ley has visto algún capítulo de Friends, así como random. Eso sí, exacto. En algún meme. En algún meme. Después de que finalizó Friends, se lanzó un spin-off de solo Joey, era la vida de Joey, como después de Friends. Entonces... es como ver Joy sin haber visto Friends. Es como, ¿por qué voy a ver, yo qué sé, o el Joker sin haber visto Batman? O sea, tienes que, la idea de ver esto del universo, no sé, es lo mismo, podría dar mil ejemplos, es como Locro sin Papa, como Avengers sin verse Spider-Man. O sea, tienes que, para completar los universos que te están presentando, porque son todos ficticios, obviamente, aunque Better Call Saul y Breaking Bad pasen dentro del mismo espacio. La cosa es que para mí hay muchas referencias que obviamente van a llegar porque Better Call Saul fue hecho para los fans de Breaking Bad que se quedaron queriendo más, como tú, mi querido Chester. Terriblemente. Oigan, yo le quería hacer una pregunta ahí. Por ejemplo, ¿ustedes qué piensan de los abogados que pueden hacer representar en muchas cosas? ¿Prefieres un abogado que se especialice así solo en una cosa o prefieres un abogado que maneje varias cosas y que te pueda dar solución a varias cosas? ¿O prefieres alguien que sabes que él sabe con bisturí dónde es la fuga? Claro, verás, es que a eso va. O sea, si yo tengo mi empresa, por ejemplo, de una productora de cine, me interesa tener para mi productora un abogado especializado en derecho audiovisual, por ejemplo, si se entiende. Pero yo como persona natural, más que la especialización de mi abogado, me interesa la confianza que puedo tener con mi abogado. Por eso mi abogado es Chester. Por eso te digo, Chester, sabes que, o sea, te podría llamar para cualquier lío legal o para cualquier cosa legal que no sea un lío. Ya dijimos que también hay cosas positivas. Exacto, ya dejamos claves. Exacto, y decir, Chester, necesito que me trabajes con este asunto. Entonces, claro, o sea, si yo ya tengo mi productora como productor de cine, tal vez no llame a Chester, porque Chester no es abogado en derecho audiovisual y no va a ser lo ideal, pero si necesito a alguien de confianza para temas más delicados, obviamente va a ir alguien que maneje un poco más todo. Esa es mi percepción. ¿Qué opinas tú, Salva? Sabes que es buena pregunta, ¿no? La de Chester, y yo en lo personal igual preferiría el hombre orquesta, o sea, este abogado que se las ingenia y que sabe un poco de todo, uh-huh. y que se acopla, ¿no? Porque igual yo creo que, bueno, también debe ser interesante especificarte en una sola cosa, pero yo creo que si tal vez como abogado quieres estar más en contacto con la gente, vivir cosas que ni te imaginas, yo creo que tienes que estar abierto un poco a tratar de todo, ¿no? Porque yo estoy seguro, y bueno, Chester tal vez no se puede confirmar o no, que muchas veces yo creo que los abogados, si es que están abiertos a tratar varias cosas, han de ver cosas que a veces superan la ficción, ¿no? Estoy seguro. Claro. Entonces, yo creo que eso, ese tipo de experiencias, que a la vez te pueden afectar, ¿no? No es que esto lo diga con novelería, pero yo creo que como ser humano te pueden hacer crecer mucho, te pueden enriquecer, y tener un abogado así debe ser interesante, digamos. Sí, y así justamente, y eso de alguna manera te das cuenta que Saul Goodman logra ejemplificar eso también, o sea, esa es un multifacético y se las arreglaba como sea, para satisfacer al cliente. A veces él dejaba de comer, o él dejaba de dormir, o él dejaba sus gustos por satisfacer al cliente. Él, cuando no tenía su dinero y le remolcan su auto, por ejemplo, él va en bus y está escribiendo esas cartas para mandar a todas, a muchas empresas, a muchos clientes las cartas. Y claro, sí, o sea, la discusión entra en la moralidad de Saul Goodman. Sí. Yo creo que es una persona que pecaba muchísimo, pero no por justificarle su intención. Era un hombre bueno. Sí, un hombre bueno. Eso pasa, Chester, por recordarte en la primera temporada justamente esta discusión que tienen Mike con este, el Dan se llamaba, el del Hammer, que se convierte en un criminal. Le dice, te has convertido en un criminal, ¿verdad? Pero no, espera, no soy un mal tipo, nadie ha dicho que eres un mal tipo, eres un criminal. No importa de qué lado de la ley estés, como que eso no te convierte en buena o mala persona, eso ya lo ves tú. Entonces ese breve momento te da, para mí, están hablando dos personas que no son Jimmy, pero para mí están claramente dando como esta pequeña discusión para el espectador sobre Jimmy, porque Jimmy, él siempre está, digamos, del lado turbio de la ley, o sea, está como al límite, siempre está como, digamos, es un tipo moralmente flexible, como dice Mike. Entonces, pero legalmente se mantiene como que ahí, dentro de lo legal, la mayoría de veces, ¿no? Después ya en Breaking Bad hace lavado de dinero, entonces ya hemos pasado. La cosa, claro, estamos hablando de dos escenarios parecidos. Pero nunca es un mal tipo, pero yo nunca me atrevería a decir que Saul Goodman es un mal tipo. O sea, a mí una de las partes que más me afectó es cuando el hermano de Jimmy McGee le comienza a grabar con esa grabadora. Ajá. Y hace que Jimmy delate un delito que él cometió, que era alterar unos documentos, unos números. Ajá. Y claro, o sea, el hermano le graba, me da pena, o sea, que entre familias, entre hermanos, se desconfiaban terriblemente. y que luego Jimmy es capaz de por ejemplo, alterar cualquier cosa. De Jimmy roba esa videograbadora, ¿cachas? Claro. Roba, claro. Su propio hermano le destruye, uy, Dios mío, eso es increíble. Es que ahí, es que yo, el odio latente que tiene Jimmy, al menos en la primera temporada, sientes que Jimmy no va a poder volver a confiar en su hermano y que su hermano nunca confió en él, o sea, para haberlo retenido todo el tiempo en el puesto, nunca darle chance de trabajar con él. Y incluso. Sí, sí. Ojo, es bien triste también, porque claro, es error de Jimmy, sin duda. Él no se puede, o sea, al hermano no se le puede juzgar de que qué malo, cómo desconfía de Jimmy, pero es que Jimmy es terrible. O sea, es un niño mentiroso, quizás utilizando medios para justificar su fin. Sí, sí, sí. Tiene una moral frágil, o sea, se le ve que en ciertos momentos dice, no, ahora voy a ser recto, pero basta con un toquecito para que diga, no, ya no quiero ser recto. O sea, como... Literalmente. Sí, o sea, yo sentía, mirando, por ejemplo, que él quería realmente ser un abogado, reenderezar su vida, y eso te lo muestran cuando te hablan de su pasado, cuando va a despedirse de Marco y le dice... Y el Marco le dice, vamos de una última. Y el man, no, ahora voy a ser un tipo recto y se va. Y el man es un tipo recto, trabaja en la mensajería del estudio jurídico, etcétera, etcétera. Se raja para volverse abogado. Y de repente se da cuenta que el man que todo el tiempo le dice, sí, que te voy a llevar por el buen camino, que quiero ayudarte, a la final también le quiere ver abajo. O sea, no quiere que sea abogado. Tal vez por esta desconfianza que dice Chester, pero... Pero claro, uno parte de la idea moralmente aceptada de que al hermano, si le vas a ayudar, le ayudas al final. O sea, no le corchas el camino y le dices, no, o sea, yo te ayudo, pero mensajero nomás, ahí nomás. ¡Clac! Es que claro, le dio, yo sé que todo trabajo es digno, dice la frase célebre, pero... Sí, sí, sí. Pero yo creo que para el hermano darle una hacer de copiadora. Claro. Y de copiadora, y claro, él también siendo abogado, teniendo el apellido del socio principal del bufet, claro. sí era complicado. Una serie es estupenda, o sea, no sé si se acuerdan el primer capítulo, el segundo, cuando están estos chicos en la bicicleta y a propósito simulan que se con la patineta, sí. Simulan un accidente de tránsito para luego como que hacerse el herido y luego arreglar, o sea, que le paguen y luego él venía justo un abogado. O sea, total. Es un teatro para reírse. Un circo, parece el Congreso en los 90, un circo. También hay malas palabras, ¿no? Faltan los cenicerazos. Faltan los cenicerazos. Entonces, sí, yo concuerdo plenamente con ustedes en ese sentido. De ahí yo creo que es chévere la serie porque, bueno, hay algunas series de abogados ya en este punto, le hemos hablado de Studs de aquí, por ejemplo. Y claro, las series de abogados más chéveres van por ese sentido. O sea, yo lo relaciono mucho a Saul Goodman con Harvey Specter, por ejemplo. Es un tipo moralmente, o sea, Harvey Specter hace lo que sea para ganar, pero es un tipo que él quiere ser buena persona en el sentido, por ejemplo, en sus relaciones con la gente, en todo, y hacía cosas ilegales, como fue contratar a Mike en el primer capítulo. Él igual siente que claro, lo moral tal vez o las acciones buenas están por encima de lo legal. Y yo creo que Saul Goodman lo ve así. Saul Goodman dice, o sea, voy a defender a este man y voy a sacarlo libre, aunque el man no sea un... Uh-huh. Como este mijo, como hablamos del Dan, o sea, el que le sacó con esta historia súper, súper sórdida de videos donde el man se sentaba en pasteles y decía cosas raras, y los policías la compran, los policías, ah, no, o sea, ya, vaya, no quiero ni saber más de usted. Vaya, vaya. Y claro, porque él dice, ve, es un man a la final, que sí, estaba haciendo algo ilegal, pero no es fundamentalmente una mala persona. ¿Cachas? O sea, y eso el otro man lo destaca mucho, el cliente propiamente, dice, no, pero no se preocupen por mí, si ustedes tienen cosas que hacer, hay asesinos, ladrones, sueltos, y ustedes aquí preocupados por mí y mis tarjetas de béisbol. Y es como... Y yo creo que te lo destacan así, o sea, es como, ¿por qué están interrogándome a mí si hay gente peor en el mundo? Y claro, yo creo que, y para mí eso ya te trae algo que va mucho con Breaking Bad, este dilema de la legalización de las drogas, ¿no? O sea, de cómo hay mucha gente que en este punto de la vida, el narcotráfico, no necesariamente ves las drogas como algo malo, sino toda la violencia generada alrededor del narcotráfico. O sea, eso ya. Es que es levantar una caja de Pandora. Total. De una bolsita, de un bloque de droga, hay una historia. Y en esa historia hay víctimas y hay victimarios. Sin duda. Así mismo. Da bastante para reflexionar todo esto. Por ejemplo, también sabes que es interesante cómo... y no sé si les pasó, no sé si ustedes googlearon si es que existe la enfermedad de Chuck McGill, si es que en realidad eso en la vida real existe o no, este tema electromagnético que no... Claro, está. Sabes que no, pero ahorita lo acabo de hacer. Era esta fobia a la electricidad. Dice que es inusual, pero que sí existe. Ya. Exactamente, yo busqué y sí existe. Claro que ahí lo ejemplifican y tú dices esto, el man tiene algún trastorno psicológico, un trastorno psiquiátrico que ve un celular y ya piensa que le va a dar estos rayos, estas ondas electromagnéticas y por eso a los que han visto la serie, qué desesperante es estar, entrar a la casa, por ejemplo, de Chuck McGill. Entrar a la casa era un protocolo cual pandemia. Ponte esto, sácate esto. Faltaba el alcohol nada más. Claro, pero justamente ese protocolo tiene su importancia el rato que para que Jimmy descubra que Chuck lo está apuñalando por la espalda, básicamente, porque el Chuck siempre se muestra como un tipo que lo apoya, en vez de decirle, ve, yo no quiero que seas abogado o algo, no, le apoya directamente en persona y por detrás va y le llama al man. Y claro, es como que para mí es súper hipócrita en ese sentido el personaje de Chuck, es como que sí, deja tus teléfonos de afuera y que no sé qué y todo, pero el rato, por eso te da rato ese sentimiento de que sí, tal vez el man sí tiene eso, pero lo exagera un montón, o tal vez ni siquiera lo tiene, o como que es bien duro para mí Chuck. Para mí Chuck sí es, o sea, en todo lo famoso que tiene, sí es mucho más cuestionable moralmente para mí antes que Jimmy. Jimmy se preocupa de su hermano porque es su hermano, porque son familia, va y le deja las compras todos los santos días, hace todo por él, aunque el man literalmente es un tipo encerrado en un ermitaño, y es como que no hace nada por mí, no me ayuda en nada, y de repente uno dice, justamente sobre el final de la primera temporada, volver a hacer un poco de trabajo de abogacía, con tilde en la I, para Chuck, lo ayuda a desenvolverse de vuelta, a volver a ser un tipo sociable, o sea, ya no estar ermitañamente en su casa leyendo el periódico. Entonces, en base a esta premisa, yo pensé que claro, que Chuck iba a ser un propulsor para la carrera de Jimmy, porque iban a trabajar este caso juntos, iban a ayudarse. Y claro, lo ayuda, pero hasta el punto en que, o sea, digamos, por hacer el bien y porque le hace bien a él, pero nunca lo hace por Jimmy. Ese es mi punto. Sí, no, él está claro que nunca confía en su hermano, que tiene sus punzadas de cariño a él y que seguramente acepta que es su hermano y trata de ayudarlo, pero él se justifica en te di 1, 2, 3, 7 oportunidades y me fallaste, Jimmy. Por eso ya no puedo confiar. Sí, y sí. Ya pasa el tiempo, le coge el sentimiento, y es por eso que le trata de incluir, le ofrece trabajos, pero siempre es con desconfianza, es decir, con una mano, un as bajo la manga, como dicen. Sí, sí, sí. Sí, es. Esa es una de las relaciones igual más importantes, ¿no?, de la serie. La relación entre Jimmy y Chuck, ¿no?, como decíamos. Y es importante, y es interesante, ¿no?, cómo se va tejiendo ahí todo eso. Y aquí para ir cerrando antes de dar una nota, saben que, bueno, no hizo todo, ¿no?, pero hay una escena que dije que realmente sentí una identificación con el personaje, que no tiene nada que ver con su profesión o lo que sea. Es cuando está echado en la piscina, está como flotando en la piscina, tiene al lado una tablita flotando unos nachos, y el teléfono en una funda de plástico flotando al lado. Entonces el man acostado, agarra, conversa, y bota el teléfono al agua de vuelta. Eso, yo dije, ¿qué? O sea, yo quiero eso. Eso, esa paz. Eso es verdad. Es, algún día vamos a conseguir una Ziploc. Hablaste de una relación que es la más importante y otra la de Kim y Jimmy son amigos, o sea, son amigobios, pero ahí te das cuenta cómo una mujer con súper correcta, súper bien, buena trabajadora, excelentes aptitudes profesionales, pero en el ámbito personal ves la debilidad de Kim. Ves una mujer que te muestra como una lideresa en lo profesional, pero te das cuenta que en el ámbito personal está perdida, y que quien le saca de todas sus inseguridades ya estrictamente personales es Jimmy. Okay, quien le empodera es Jimmy, y es por eso que le quiere tanto a Jimmy. Claro, total. Jimmy, ahí se van, es interesante igual cómo después van a ver en las siguientes temporadas igual cómo justo leí un artículo que uno de los personajes que al principio diríamos, bueno, es esta abogada que le gusta a Jimmy, cómo ya después, hasta la quinta temporada, tiene una evolución muy importante, tiene unos cambios súper interesantes a nivel de personaje, como también de guión, ¿no? Y se vuelve uno de los personajes que más te capturan de la serie, por así decirlo, Kim. Entonces, si aún no han visto, ténganle ojo a ese personaje, al personaje de Kim, ¿no? Total, total. A mí me parece un personaje que aporta ese grado de complejidad, ese grado de motivación, porque tú dices inicialmente, Jimmy no tenía una motivación para dejar de ser el slippery Jimmy el resbaloso, pero claro, te das cuenta que cuando llega a trabajar en la mensajería, se conoce con esta chica, y ella estudia derecho para ser abogada. Y él dice, ve, si ella puede, yo también. Digamos, y como que eso lo motiva realmente. Igual cuando ella viene y le dice, ve, ¿sabes qué? Dile a tu cliente que vuela con nosotros, por ejemplo, la primera temporada. Y el man, con todo el dolor del alma, lo hace. Y te das cuenta que ella es una motivación total para él. Y que cuando le dice a Mike, como que, ¿por qué devolvimos la plata? Y el man le dijo, porque tú dijiste que era lo correcto. Realmente lo correcto era hacer lo bueno para Kim. O sea, era devolver la plata, que ella cierre su trato y que todo salga bien. Es tan increíble. Jimmy, el Slippery, como tú dijiste, tiene todo. O sea, te das cuenta que cada personaje tiene su nombre a propósito. Tiene, o sea, esa es la genuidad, si así se dice. La genialidad. Genialidad, sí. Y la ingenuidad. La ingenuidad. La genialidad de Vince Gilligan. Sí, ese es un punto que yo quería comentarles, que en esta serie, a mí, porque entra fácil en una de mis favoritas, que a nivel de guión es increíble. O sea, ustedes no van a tener cosas porque sí. O sea, simplemente, bueno, pongamos esta pelotita azul en esta escena para que esté ahí. No. Todo después tiene una conexión, o tiene una razón de ser, o querían contarte algo a través de eso, ¿no? Por ejemplo, hay una escena en la quinta que están Jimmy y Kim tomándose una cerveza así en el balcón. y Jimmy pone su botella ahí en el filo. Y durante la escena nos van poniendo así planitos de la botella, y todo esto tenía un porqué, ¿no? Después verán, era una metáfora un poco igual del carácter de Jimmy, ¿no? Que también siempre está al borde de las cosas. Pero hasta las cosas más pequeñas que ustedes encuentran en la serie, también en eso juegan los planos, ¿no? Que ahí hay planos de detalle, recordando a los de Breaking Bad, muy bien hechos. Y son por algo, ¿no? Tienen a veces un simbolismo, un significado que no está porque sí. Entonces eso en un guión es muy valorable y muy importante, porque son recursos que no están ahí porque sí, ¿no? Todo te quiere decir algo en la serie. Exactamente, ustedes son perfectos para interpretar esas cosas, los comunes mortales como yo, los espectadores sin aspectos técnicos, nos damos cuenta de eso. Por ejemplo, yo te cuento, en Breaking Bad, el inicio se cortaba de una. Empezaba una cancioncita con unos videos súper extraños y raros y... Claro, ¡pum! Y clac, te clava. Created by Vince Gilligan y el otro coautor de esta serie. Y de igual manera, te se cuenta todo el soundtrack. Sí te teletransporta a la frontera, una influencia estrictamente mexicana, centroamericana, en la cual te das cuenta tú de todo esto. De todo eso, de que tú, por ejemplo, tienes esta influencia de los nombres en español, tienes la influencia de los nombres de Tuco, de Héctor, y tienes inclusive muchas escenas en las cuales se habla en español, y ahí están los subtítulos en inglés. Por ejemplo, cuando le matan, no estoy mal, al hijo de Tuco, o a Tuco, al hijo de Héctor, a Tuco, le matan en su al carro. Sobrino, sí, al sobrino. Al sobrino, te das cuenta que todos tienen aspecto latino, que la persona que ayuda en el hogar es le conoce todo el tiempo al sobrino de Héctor. Y hablan en español. Y cuando le reciben, es increíble cómo te teletransporta. Yo, por lo menos, personalmente, me sentí identificado en ciertas cosas, y tanto en Breaking Bad como en Better Call Saul, estás literalmente en la frontera. Estás con la patrulla migratoria, estás con nombres en español, con mexicanismos, estás con nombres reales en español, la cultura, hablan mucho de México, hablan muchísimo de todo eso, y si te teletransportas. Esta habría que preguntarnos si es que esta serie le gusta a los europeos, a los asiáticos. Habrá que investigar si es que esta serie nada más ha sido para una audiencia latinoamericana y de Estados Unidos. Y hay que ver si es que ha sido del interés de gente de Europa, gente de Asia, gente de otros continentes. Bueno, Breaking Bad, tú sabes al punto que llegó, ¿no? Claro, Breaking Bad, justamente para ir cerrando, sí tiene, al menos en Europa tuvo un montón de aceptación. En Asia creo que no tanto. En Asia es una cultura muy aparte y son realmente están muy lejos de la cultura occidental, tanto gringa como europea, ¿no? Entonces las películas que se ven, de hecho, las series que pegan tanto en Europa como en América y en América Latina, no son nunca las mismas. Incluso si pegan, los coreanos las suelen adaptar, por ejemplo, los chinos. Por eso hay la versión coreana de Suits, por ejemplo. O hablemos al revés, igual una que funciona ya la adaptan culturalmente para que funcione acá, como es The Good Doctor o El Doctor Milagro, que hay en Teleamazonas, que es la serie turca. Es una versión adaptada culturalmente a Turquía, y The Good Doctor a un público occidental, que es el europeo o de América y América Latina, o de Estados Unidos y América Latina, de una serie coreana sobre este doctor autista. Entonces esto, generalmente Breaking Bad, o sea, las series que son un éxito en Estados Unidos, en América Latina por extensión, y en Europa, no pegan mucho en Asia. sino que cada quien, sino que se adaptan de alguna manera. Bueno, nadie adaptó, nadie tuvo, como dice, como dirían en Breaking Bad, los cojones para adaptar Breaking Bad a algo asiático, pero no creo que haya pegado demasiado. Necesitas un presupuesto millonario para tratar de imitar una serie así. Exactamente. Pero bueno, despidámonos con las notas, que se nos va el tiempo y nos van a tronchar la cabeza ahí en Casa de la Cultura si nos pasamos de nuevo del tiempo, porque no sería la primera, ni la segunda, ni la tercera vez. Cuéntanos, Salva y Chester, ¿cuáles serían? Primero, Salva, ¿cuál es tu nota, tú que ya te la viste entera hasta dónde está? Y a ver, yo sí le voy a poner un... A ver, no le pongo un el 10 porque quiero ver la última temporada, pero sí le pongo un 9 porque es completa, la serie es completa, no, para mí hasta ahora no le falta nada. Creo que es una digna sucesora de Breaking Bad, ha estado a la altura, no era fácil estar a la altura de una tan buena serie. En el nivel del guión, de fotografía, los personajes que tenemos, todo mi de Better Call Saul me ha encantado hasta ahora, entonces la recomiendo. Le pongo un 9 y ahora que nos cuente Chesty su nota y que no se olvide de contarnos qué va a estar haciendo prontamente, algo como un monólogo tal vez. Cuéntanos, Chesty, tu nota y tus proyectos. Gracias. Yo creo, insisto, como introducción, se tiene que observar Breaking Bad como requisito mínimo. Y en base a eso le pongo un 9.25. ¿Ves? Sobre 10. Muy bien, muy bien. Este punto 25 es la afinidad personal que yo he tenido con algunas características de Saul Goodman. Las positivas, obviamente. Sí, yo también, aparte de mi profesión, como les dije, soy también ser humano. Yo no soy esa persona estereotipada que la gente lastimosamente tiene, serio, formal, de pocas palabras. Tengo un hobby, es hacer un stand-up comedy show. Y ya pues, sería chévere que algún día visiten. Hay algunos lugares que ya se están abriendo después de estas medidas. Y yo estaré publicando en redes sociales. Y para efectos de esta entrevista y de este Mantequilla de Tucanguil, mi username de Instagram, mi usuario es @bettercallchester. Entonces, después de ver esta mantequilla, no se olvidarán de ese usuario y ahí estaré publicando para que vayan, se rían, se diviertan. Hay mucho espacio y hay largo tiempo para poder reírse. A mí me han contado por ahí que Chester imita muy bien a los presidentes y expresidentes. Vamos a ver qué tal sale eso. Al presidente electo. Tocó al presidente electo. Durante 3 años de campaña. Yo le he visto a Chester entre whisky, mandarse una imitación no tan mala por ahí de Jorge Glad y cosas así. Así que quién sabe. ¿Quién sabe? Hay de todo. Hay de todo. Entonces. Yo apoyo a todos los políticos, pero imitándolos, nada más. Imitándolos, ni más ni menos. Entonces, bueno, hemos llegado al final. Yo personalmente le voy a poner una nota de 9, igual basándome solo en la primera temporada, porque no he visto el resto. Para mí, estrictamente la primera temporada es muy poco que se podría mejorar. Vamos a ver cómo evoluciona la serie. Pero yo obviamente notaré hasta donde vi y ya me enganché, o sea, me senté a ver, me vi 6 episodios ahí de mismo. Entonces, le recordamos del usuario de Chester, @bettercallchester, como Better Call Saul. Estaremos ahí atentos a sus noches de stand-up cuando se reabra todo este tumulto que tenemos en esta ciudad. Y les recordamos que también pueden seguirnos en Facebook, en @lamantequillaDeTucanguil, obviamente en la Radio Casa de la Cultura. Aquí, si nos están escuchando en la provincia de Pichincha, será en 940 AM. Y con esto nos despedimos. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil, hablando de Better Call Saul y obviamente de Better Call Chester. Muchas gracias. Gracias, Chester. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delfi, Gabriel Narváez y Asper Abro. ¡Hasta pronto!